Así que la verdad que un orgullo de lo que se ha ido formando y de la respuesta que ha tenido la gente. Y el equipo que nos me está acompañando también es un gran grupo humano con muchas ganas de trabajar, con mucha vocación de servicio, y eso es lo que nos está haciendo también que la gente vaya viendo que es un cambio de verdad y que es algo diferente a lo que estamos haciendo. Conformes con la alianza que se cerró a nivel nacional, UCR, Coalición Cívica, ya ayer se hizo oficial, por lo cual de seguir todo así, ustedes en Saladillo estarían compitiendo en las PASO con José Luis Salomón, con el intendente Carlos Gorosito. ¿Están conformes con esta alianza que se ha creado? Sí, estamos muy conformes porque creemos que el cambio también hay que hacerlo a nivel nacional. Pero bueno, como todo acuerdo que incluye a todo el país, hay situaciones particulares y Saladillo es una situación particular. O sea, nosotros tenemos acá un intendente, a pesar de ser del Partido Radical y que es uno de los frentes que está participando de este acuerdo, acá tenemos una situación particular que es un intendente de 24 años. Cuando nosotros hablamos de cambio, a nivel nacional también queremos hacer esa ola de cambio que llegue a la provincia y a las ciudades también. Y bueno, ahí es donde nosotros creemos que el radicalismo ha hecho una buena gestión en su momento, pero creemos que ahora ya ha llegado el momento de cambiar. La alternancia es una de las cosas más positivas que tiene la democracia. Creemos que Saladillo ha perdido esa parte de la democracia que es el ir cambiando los dirigentes. Es cierto que no hay una ley que prohíba la reelección indefinida, pero creemos que llegó el momento de una forma diferente de hacer política, una forma nueva de aplicar la tecnología al servicio de la gente, de aplicar la vocación del servicio, de que escuchar, de que la gente pueda participar de la política, y eso es lo que estamos proponiendo nosotros. Estamos formando un grupo de gente capacitada, idónea. No, no, no como se ha hecho normalmente de que porque una persona está militando en un partido va a tener un puesto o que porque es amigo de uno, familiar de uno, va a estar trabajando en el equipo, sino que solamente estamos pensando en poner a los mejores en cada puesto para que si uno quiere una ciudad de modelo, una ciudad de futuro, una ciudad que sea diferente a las demás de la provincia y del país, necesitamos gente capacitada. Y estamos conformando un grupo de gente muy, muy capacitada que está, para nuestro criterio y creemos ya para mucha gente que nos lo está diciendo, creemos que está muy superior a las demás alternativas políticas que tenemos dentro de la interna. Hablando de las demás alternativas políticas, en algún momento se pensó o alguno dijo que por ahí podía llegar a bajar tu candidatura luego de la alianza que se hizo con la UCR, luego del ingreso también de José Luis Salomón. ¿Esto no pasó por tu cabeza? ¿No pasa tampoco? No pasó nunca por mi cabeza ni por nadie del equipo. Sí hubo fuertes presiones de lo que nosotros llamamos la vieja política. Nadie quiere que la gente. No, todavía no hay esa solidaridad con la gente nueva en la política para que todo el mundo se sume y pueda empezar el cambio de verdad. Pues si seguimos con los mismos, no vamos a tener resultados diferentes. Cuando hablas de la vieja política, ¿hablas de dirigentes locales? Me refiero en general, incluso a los dirigentes locales. Nosotros creemos ¿El que. intendente Gorosito presionó para que no te presentes? Yo no tengo constancia de eso. Sí sé que hubo fuertes presiones. No, no, no sé de quién, no, no quiero dar nombres porque no sé de quién, pero sí sé que hubo fuertes, y a mí me lo han hecho llegar autoridades del PRO esto. O sea, no, no es que lo estoy diciendo porque me parece. Igualmente, no es el caso. Ahora la candidatura está sumamente consolidada. El día viernes estuvimos en la Convención Nacional del PRO, invitados por el PRO, o sea que donde estuvimos con Mauricio Macri, con María Eugenia Vidal, con Jorge Macri, con los candidatos a vicepresidente Frigerio, Marcos Peña, Gabriela Michetti, o sea, estuvimos charlando con todos ellos y hay un fuerte apoyo a los candidatos propios del PRO. Y toda esa estructura nacional, y de Mauricio en particular, que tiene altas chances de ser presidente, es muy importante para un candidato, a un precandidato a intendente de una ciudad como Saladillo, porque con todo ese respaldo, el cambio que se puede generar en una ciudad como Saladillo va a ser enorme, se puede generar una ciudad pujante, moderna, con fuerte inversión, con crecimiento, con más trabajo, gran apoyo al campo, que es una de las patas que está teniendo esta plataforma política del PRO a nivel nacional, y la agroindustria. Así que estamos muy confiados que ese apoyo que tenemos desde el PRO nacional, con toda su máxima dirigencia, más esta ola de cambio que hay en la gente, que no quiere más de lo mismo, con el gran esfuerzo y la cantidad de gente muy capacitada que tenemos, creo que toda esa conjunción de cosas va a hacer que hagamos una muy buena elección y que le respondamos a la gente todo lo que ellos nos están pidiendo a nosotros. Pablo, hablando de alianzas, ¿a usted qué les pasaba cuando se veía, se decía, se evaluaba la posibilidad de un acuerdo Macri-Massa? La verdad que no lo veíamos con buenos ojos, yo particularmente, hablo por mí. No creo que sea sano desde la nueva política cuando hablamos del cambio. No lo compartía esa alianza. Yo creo que el PRO tiene dirigentes muy valiosos como para seguir creciendo con los propios dirigentes. Y Sergio Massa tiene una actitud no demasiado buena en la última elección, donde el PRO decidió resignar su lista en la provincia para que Massa ganara cómodamente en un frente opositor al gobierno, y donde inmediatamente después de eso desoyó a la gente, que era todo un frente opositor, no era Sergio Massa solamente, y inmediatamente lanza su candidatura presidencial, sabiendo que el candidato por el PRO, que iba a ser Mauricio Macri, también tenía esa aspiración desde mucho tiempo antes y que venía trabajando en ese sentido. O sea que él tiene también el derecho, porque esto es democracia lo que estamos hablando, pero creo que cuando hay ciertos tipos de acuerdos hay que tener respeto a la palabra y a lo que se va hablando. Y bueno, creo que eso fue también lo que ha impedido un acercamiento. Y la otra cosa que yo veía mal y veo mal en el Frente Renovador es que se reciclaron los viejos políticos tradicionales que estaban desde toda la vida, entonces era más de lo mismo. Y es difícil incorporar todos esos dirigentes de muchos años en la política y decir somos lo nuevo, somos el cambio. Inclusive el frente este que vamos a conformar ahora, que conforma el PRO con la UCR y la coalición cívica, se llama Cambiemos. Y no podemos cambiar, ponerle Cambiemos a un frente donde tenemos gente de hace muchísimos años. Por eso es que nosotros planteamos acá en este frente, que es una situación particular, y nosotros creíamos que el intendente no se iba a volver a presentar por esto mismo, por respetar un acuerdo a nivel nacional. Creíamos que era una muy buena oportunidad para que fuera solidario, para que fuera un acto de grandeza y nos apoyara a nosotros, que somos el cambio de verdad, y contar con toda la experiencia del intendente actual, donde hubiera sido una seguridad de que podíamos continuar con la política actual y mejorarla sin tener que correr riesgos electorales innecesarios. Me sonrío porque estabas pidiendo mucho, me parece. Uno está pidiendo coherencia y hoy parece que la coherencia es mucho, pero la verdad que no es mucho, es coherencia. Si uno usa el sentido común y sabe que una persona ha estado 24 años en un cargo, creo que es bastante tiempo como para crecer, inclusive para crecer y para ocupar un cargo mejor todavía y darle la oportunidad a la gente nueva que tiene muchas ganas de trabajar, que tiene mucha capacidad y que va a hacer las cosas, inclusive va a mejorar lo que se hizo bien y va a cambiar lo que se hizo mal. Conforme entonces con la decisión de Macri, haberse mantenido en la postura de mantener la alianza con la coalición cívica y la UCR y no dejar entrar al masismo, digamos. Sí, muy conforme yo y muy conforme todo el equipo de gente que me acompaña, porque nosotros entramos a este espacio porque estábamos convencidos de que se iba a ser una forma nueva de hacer política. Y esta decisión cada día nos da la certeza de que no nos equivocamos en el lugar que estamos participando. Yo no venía de la política y tenía muchos temores con respecto a esto. Si uno escucha los rumores de la calle, siempre se habla de que la política es muy sucia, de que es peligrosa, de que no hay que meterse porque si uno se mete se quema, y bueno, todo este tipo de mitos que en muchos casos son reales, pero bueno, creemos que el PRO ha hecho desde su corto tiempo de existencia, hace apenas 12 años que se fundó el PRO, hace apenas 8 años que está gobernando la Ciudad de Buenos Aires, ha hecho un crecimiento grandioso y ha mantenido la coherencia en todos estos años. Y eso es lo que lo ha hecho a Mauricio ser el candidato a presidente con mayores posibilidades de serlo y con un partido chico. Y se hablaba también en muchos momentos, en muchos lugares, de la falta de estructura. Esa falta de estructura también lo hemos visto el día viernes en la convención, que es el partido acaba de tener, de completar la personería jurídica en todo el territorio nacional, o sea que ya tiene estructura propia a nivel nacional y complementada con la estructura de la Unión Cívica Radical ahora dentro de este frente, era una gran fuerza como para ganar la elección. No me la respondas ahora, tengo que hacer una pequeñísima pausa y el servicio de noticias. Pero te vamos a consultar, queremos saber si ya hay nombres, o por lo menos que nos digas, por más que no estén los lugares ni nada, nombres de posibles candidatos a concejales que te acompañen en la lista y alguna de las de los proyectos o de las acciones que tengas para el saladillo que piensan desde el PRO ustedes. Muy bien. Dos minutitos faltan para llegar a las 11, hacemos una pequeñísima pausa, servicio de noticias y seguimos hablando con el precandidato intendente por el PRO, Pablo Delía. Show me your soul. De mañana, de tarde, de noche. De noche. Siempre.